gremialista Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción. También es el representante del sindicalismo argentino, en realidad de la CGT, en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Una figura bastante fuerte dentro de los gremios. También se lo estuvo nombrando últimamente por varios sectores, sobre todo industriales y por parte también del gobierno nacional, como el futuro sucesor de Hugo Moyano, si es que hubiera elecciones este año en la CGT. Lo cierto es que ahora el nombre del titular de la UOCRA aparece en el listado de agentes civiles que integraron el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Estamos en comunicación con Hugo Blasco, es secretario general de Asociación Judicial Bonaerense y secretario de Derechos Humanos de la CTA. Hugo, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Hugo, no, ustedes están denunciando, ¿no?, la situación de Gerardo Martínez en ese listado que se dio a conocer el año pasado, ¿no? Sí, es un listado bastante importante, son más de 4.000 personas que revistaron en carácter de personal, muchos de los cuales personal civil de inteligencia, sí, entre los que está Gerardo Martínez. Nosotros lo que hacemos fue denunciar ante el juez esta situación para que el juez investigue el papel, en este caso, de Gerardo Martínez y si tiene responsabilidad sobre hechos enmarcados dentro de lo que fue la represión, el terrorismo de Estado en el marco del genocidio, ¿no? Así que esa es la denuncia, es una denuncia, por supuesto, es una denuncia fuerte teniendo en cuenta quién es la persona que estamos denunciando. Pero bueno, en este proceso que pues, afortunadamente con muchas dificultades, pero se sigue llevando en la Argentina hace tanto tiempo, de reconstruir la memoria, de saber la verdad y demás, bueno, van saltando, van visibilizándose personajes, engranajes, mecanismos que hicieron posible el terrorismo de Estado en la Argentina, que lo llevaron adelante, ya sea sus autores intelectuales, autores materiales, etcétera, etcétera. Hugo, buenos días, Federico, mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Quienes conocen el gremio de la UOCRA se sabía de el pasar de Martínez por sectores non santos en los 60-70. Eso se sabía. Ahora lo que se plantea es que el hecho incontrastable que aparece en un listado del Batallón 601 de Inteligencia. Sí, es un listado oficial, es una información que inclusive se puede acceder por internet, ¿no? Claro. El Archivo Nacional de la Memoria, y es una información oficial firmada por, inclusive en la página figura, firmada por un oficial del ejército, del área de inteligencia, donde da a conocer esos nombres que es un listado, es decir, que estoy casi seguro este año se incrementó en una cantidad importante de gente también. Y es un listado donde, por ejemplo, está un actual juez de camarista federal en Bahía Blanca, Montesanti, sobre el cual hay pedido de juicio político y todavía no se ha avanzado en esa dirección. Claro. Pero es muy importante esto, sí. Esto sería, digamos, el puntapié esperado, ¿no?, para que la justicia investigue el rol de Gerardo Martínez durante la dictadura militar y se pueda llegar a un juicio en ese sentido, ¿no? Claro, nosotros lo que estamos pidiendo a la justicia es simplemente que investigue y que determine las responsabilidades de Martínez. Es así, es nada más que eso. Claro, nada más y nada menos. No, nada menos, obviamente, en un momento donde se lo nombra, algún rumor es que se lo nombra como sucesor de Moyano en la cabeza de la CGT. De todas maneras, algo que es interesante es un listado de 4.000 personas, con lo cual obviamente habrá que separar la paja del trigo, ¿no? Digo, hay seguramente gente más comprometida y menos comprometida en un listado que es extensísimo. Sí, porque digo, 4.000 personas. No, sí, seguro. Y además de eso, ¿hay posibilidades? ¿Vos entendés que hay otros datos en firme que lo puedan vincular con grupos de tareas, con señalamiento de compañeros, con listados, con listados, con las empresas constructoras? Gente muy allegada a Martínez, un tal Barcos, por ejemplo, fue condenado en su momento, hombre de la UOCRA también durante muchísimos años, hombre de confianza de Martínez, fue condenado precisamente por delito de lesa humanidad no hace mucho tiempo atrás. De manera tal que, bueno, una cosa llevaría a la otra. Por eso digo, nosotros lo que hacemos es hacer la denuncia y que la justicia prontamente empiece a determinar responsabilidades, porque es la única manera. Y creo que en ese sentido, bueno, hay que tener paciencia, pero con confianza, y bueno, hay que insistir, porque ahora que estamos, por suerte, ¿no?, se está visibilizando mucho más la responsabilidad del poder económico, el poder político, toda esta cuestión de los cuestionamientos a las empresas como Ford, como Asindar, Mercedes-Benz, el tema papel prensa, bueno, en buena hora que así sea. Entonces también empiezan a caer también partícipes necesarios, por así decir, de toda esa acción terrorista, y bueno, y hay de todo, inclusive hay personas que estuvieron ligadas a la justicia, personas que están ligadas a la justicia, personas que tienen que ver con el sindicalismo, en fin, es todo lo que pasó en la Argentina no hubiera sido posible llevarlo adelante si no hubiera habido la participación activa de muchos sectores, porque si no, eso no era una cuestión que había una banda, una patrulla perdida de locos militares que hicieron asolaron el país. Esto fue una cosa muy muy articulada, muy muy metida dentro de la sociedad incluso, ¿no? Además, Hugo, estaba pensando, digo, no es casualidad, bueno, vos sos secretario de Derechos Humanos de la CTA, Gerardo Martínez es una cabeza muy fuerte en la CGT, digo, hablando también de este año donde se discute mucho acerca del modelo, entre comillas, sindical, también es interesante ver, bueno, los personajes que participan de esa central. Sí, sí, nosotros, hay una denuncia también, puntualizamos el tema de las patotas de la UOCRA y cómo actúan en distintos lugares del país. Exacto. En contra de trabajadores. Sí, es todo un modelo. Es un modelo, no sé si llamado siquiera modelo sindical, porque en definitiva juegan para quien sea. En todo caso, el sindicalismo es una herramienta o es el ámbito de funcionamiento. Pero es todo un modelo de funcionamiento en la sociedad, de cómo se manejan, el tema de la violencia, el tema de todo lo antidemocrático, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, una cosa lleva a la otra y en todo caso, si tuviera, habría relación entre el pasado de Martínez y el presente de la UOCRA, digamos, bajo su conducción, ¿no? Habría que ver. Hugo, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Hugo Blasco, entonces, secretario de Derechos Humanos de la CTA, también secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense.